Las 8 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias, 89.5 del Sol, compartiendo esta primera mañana de la radio. Recibimos al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Lo escuchamos, Gabriel. Vos sabés que hemos tenido un fin de semana más marcado por lo político que por lo económico, por el tema eleccionario, pero sin embargo hay algunos datos. El dato que es para el día de hoy, te diría, Jorge, que es ni por el tema del proselitismo eleccionario, ni nada por el estilo, ha evitado que el gobierno atendiera a uno de los asuntos que más le importa, que es el tema de la estatizada empresa petrolera YPF. ¿Por qué? Porque en los papeles los precios de los combustibles son libres. Ayer funcionarios del Ministerio de Economía a cargo de Axel Kicillof le dieron el visto bueno a una nueva tanda de aumentos de precios que comenzaron a aplicarse desde esta madrugada. Es decir, que hoy día lunes nos madrugamos precisamente con un aumento del precio de las naftas. Las subas rondan el 1,3%, se aplican a todos los productos que se venden en los surtidores de YPF en el país. Y como sucedió en ocasión de aumentos anteriores, seguramente lo van a seguir en la remarcación de las pizarras el resto de las petroleras, como son Esso, Shell, Petrobras, Oil, ¿no? Si uno consulta, las petroleras o los empresarios del sector te dicen que los aumentos de precio de los combustibles son para compensar los efectos de la devaluación del peso sobre sus números. ¿Esto qué significa? ¿Qué sucede? Que las empresas refinadoras compran el petróleo en dólares, pero venden sus principales productos en moneda local, por lo que la pérdida de valor del peso reduce sus márgenes de ganancia. Independientemente de todo esto que acabamos de explicar, independientemente de las justificaciones, aquellos que son oyentes nuestros de hace un tiempo deben recordar que nosotros hace rato dijimos algo, que los combustibles van a subir todos los principios de mes un poquito, y que la nueva empresa que va, a diferencia de veces anteriores, que va a marcar la agenda, que va a marcar el aumento, como viene siendo últimamente, va a ser YPF. Eso se viene cumpliendo y va a seguir sucediendo en los meses siguientes, a pesar de que, digamos, electoralmente por ahí no convenga que suba los precios, esto va a seguir sucediendo. Bien, Gabriel, inclusive hay un enojo muy importante entre ministro de Economía, Kicillof, y Gallucho, que es el CEO de YPF, ¿no? Hay un entredicho bastante importante con respecto a esto. Le propongo una interrupción, Gabriel, antes de seguir con esto, porque debemos informar el hecho de un grave accidente que ha ocurrido a esta hora de la mañana en el Camino de los Pueblos y las vías entre Hinojo, o entre Colonia e Hinojo, mejor dicho, y Sierra Chica, el mismo lugar donde fue el trágico accidente de la combi. Vamos a estar partiendo en un ratito nomás para allá, para conocer más detalles. Nos indican al menos que ha sido un accidente grave lo que ha ocurrido a esta hora de la mañana. Disculpe la interrupción, pero lo dejamos seguir con la columna económica, Gabriel. No hay ningún problema, Jorge. Con otros temitas más chiquitos de los cuales vamos a hablar, podemos decir que apenas 9 de cada 100 ahorristas, escuchamos bien, ¿no? 9 de cada 100 ahorristas deciden dejar sus divisas en el banco, aún a pesar de que retirarlas resulta bastante más caro, ya que la AFIP les retiene, en estos casos, el equivalente al 20% de la compra en concepto de anticipo de ganancias. A ver, ¿cómo es esto? Si yo tengo la suerte que la AFIP me deja comprar dólares y yo decido dejarlos durante un año depositados en la caja de ahorro, lo compro al valor del dólar oficial. Ahora bien, si yo tengo la suerte que la AFIP me permite comprar dólares, pero yo, una vez que los compro, los quiero sacar de la caja de ahorro para guardarlo en el colchón o hacer alguna otra cosa, ahí lo estoy comprando al nivel del precio oficial más el 20%. Lo que estamos queriendo decir, de acuerdo a datos de la AFIP, es que apenas el 8,6% de aquellos que tuvieron la posibilidad de comprar dólares, optaron por dejar sus dólares en la caja de ahorro. Cuando hablamos de personas, estamos hablando de que más de 9 millones de personas en la República Argentina decidieron llevarse los dólares al colchón o a una caja de seguridad, lo que representó al Banco Central un drenaje de casi 6 mil millones de dólares. Y es que los dólares que quedan depositados en el sistema financiero, ya sea tanto en la banca privada como en la banca pública, en la práctica se contabilizan como reservas internacionales del Banco Central. No así aquellos que salen del sistema. La mayoría de los bancos, tanto privados como públicos, ha habilitado el canal denominado home banking para que los individuos canalicen sus operaciones cambiarias, y sobre todo en las entidades internacionales admiten que gran cantidad de operaciones se cursan por esta vía. Por ello, el cliente debe tener abierta una cuenta en dólares. El viernes por la tarde, la AFIP informó que suman 215 millones de dólares, un 42% de lo que se vendió en todo junio, que fue un mes récord. El billete, en tanto, volvió a subir, se ubica en torno a los 9,12, mientras que en el circuito informal el blue cayó un poquito a niveles del 13,48, pero eso en gran medida por los controles que están llevando adelante Gendarmería y por las presiones de los organismos reguladores. En vista de las elecciones y en vista de un probable resultado eleccionario, lo que estamos viendo es que muchas de las carteras de los ahorristas y muchas de las carteras de los inversores en la República Argentina están en un proceso de dolarización, que es lo que nosotros llamamos. Otro temita, y seguimos con temitas chiquitos. Las trabas a las importaciones, como muchas veces hemos hablado, decir que la Argentina ha cerrado fronteras para que no me entren productos, ya sea por demoras en la autorización de las declaraciones juradas por parte de la Secretaría de Comercio, como por la no habilitación de dólares desde el Banco Central, están generando un serio perjuicio a la industria. Desde las cámaras sectoriales se viene alertando que es una de las grandes razones por las cuales la producción en general en Argentina acumula 22 meses consecutivos de caída. Sin embargo, los problemas derivados por el cerrojo no solo lo están sufriendo las fábricas, también generan complicaciones en la vida cotidiana de muchos argentinos, porque la falta de autopartes para arreglar un vehículo o la escasez de insumos para reparar un electrodoméstico se han convertido en situaciones habituales y que van más allá de la estadística que publica mensualmente el INDEC. Todos los embarques ingresan de a cuenta gotas. Las demoras están obligando a cambiar la forma de trabajo porque la baja oferta de repuestos, la baja oferta de piezas, está por debajo de la demanda. Entonces, cuando llega una importación, el stock se agota en cuestión de horas. Si se tuviese que elaborar un ranking que refleje el rubro que atraviesa las mayores dificultades por las trabas a las importaciones, seguramente el sector automotor lo estaría liderando. Hoy en día, conseguir, por ejemplo, por decir algo, un radiador, un embrague, correa de distribución, neumáticos y hasta baterías, puede volverse una verdadera odisea, incluso para autos de producción nacional. Esto lleva a que en los talleres, cualquier arreglo que en teoría debería demandar una o dos días de trabajo, puede extenderse durante semanas si los repuestos son importados. En esta industria, la mayoría de los componentes vienen de afuera, por eso las dificultades que hay. También hay proveedores locales. El inconveniente es que los sustitutos nacionales tienen algunos problemas de calidad o no se adaptan de la misma manera que los originales en el caso de vehículos masivos y que cuentan con un gran parque circulando por las calles del país. Alguna solución siempre termina apareciendo, pero es común que haya más demoras. Las mayores dificultades se están dando con los modelos importados y esto involucra desde los más nuevos hasta los más viejos. hay piezas que directamente son imposibles de conseguir, y el tema es cuando no pueden ser sustituidas por otras nacionales, dependiendo del problema que tenga el auto, esto puede llevar a que esté parado durante semanas. Las bujías o filtros de origen brasileño, por ejemplo, que en general son de buena calidad, ya casi no se consigue y hay que reemplazarlo por algunos de marca local. El problema es que uno de los pocos proveedores nacionales tiene una capacidad de producción totalmente limitada y los pedidos llegan con muchísimas demoras. Pero las dificultades no solo se presentan para quienes sufren averías o choques, conseguir un repuesto fundamental de cualquier vehículo como es una batería también puede representar un problema. Hay modelos que llevan baterías que se denomina con polos invertidos y que se volvieron muy difíciles de encontrar, y cuando aparecen valen aproximadamente 2.000 pesos. No se consiguen las originales y las que pueden adaptarse tienen una vida útil menor. Al problema de los faltantes también hay que sumarle otra variable determinante como es el factor precio. La disparada del tipo de cambio a comienzos del año pasado no pasó desapercibida en el sector, dado que provocó que prácticamente todos los repuestos se encarecieran en pesos. Este cuadro de situación lleva a que un arreglo o la sustitución de ciertos componentes impliquen una importante erogación para el propietario del vehículo. El problema de los faltantes también lo hacemos extensivo al hogar, donde la escasez de piezas se hace sentir en una amplia gama de electrodomésticos. Es muy común que los aparatos hoy no puedan repararse por faltantes de repuestos. Para aquellos aparatos nacionales es un poquito más fácil conseguir piezas, pero para los importados casi no se están trayendo. Si el producto está en garantía, las marcas directamente lo cambian por uno nuevo, pero si la cobertura expiró, para algunos productos directamente no hay solución. En grandes electrodomésticos hay problemas con repuestos para de heladeras, para plaquetas de lavarropas. Si damos algunas marcas, por ejemplo, las plaquetas de marcas como Samsung, LG, Whirlpool o General Electric, es una lotería. A veces no se consiguen o se demoran 2 o incluso 3 meses en llegar. Algunos clientes pueden esperar, pero cuando se trata de, por ejemplo, una heladera, no tienen mucha alternativa que desprenderse del equipo averiado y comprar uno nuevo. Los faltantes también pegan en el segmento de la informática, donde, por ejemplo, impresoras que son importadas son las que están teniendo los grandes problemas. Entonces, lo que estamos viendo es que en algunos casos, cuando hablamos de pequeños electrodomésticos, directamente, y si está en garantía, repito, si está en garantía es sustitución de uno por otro, y en los grandes electrodomésticos a sentarse a esperar. Es muy difícil conseguir repuesto, tanto para auto como electrodoméstico, y esto es uno de los problemas que está sufriendo la industria argentina en general. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que es posible una continuidad de las políticas económicas que estamos viviendo hoy en el corto plazo. Pero eso va a significar extender la actual situación de estancamiento que tiene la Argentina. Si se sigue como hasta ahora, el escenario que estamos viendo va a ser un escenario mediocre y el futuro va a estar condicionado por quién ocupe el próximo gobierno. Si gana un candidato de la oposición, va a tener más margen de maniobra para empezar a tomar decisiones y salir del estancamiento que hay en la Argentina. Si gana un candidato oficialista, quizás se intente prolongar un poco más la situación actual o hacerlo en forma mucho más gradual. El escenario va a estar atado también a la evolución de las variables macroeconómicas en lo que resta del año, tanto a nivel local como a nivel global. Dependerá de cuanto más desequilibrios haya de acá a diciembre y de lo que va a pasar en el mundo. Seguir así se puede, pero vamos a seguir estando con los mismos resultados. Será un escenario muy mediocre y habrá que ver cómo se piensa enfrentarlo el próximo presidente. Vamos cerrando con esto, vamos a tratar de dejar un poco el tema Grecia, que ya hemos hablado la semana pasada, pero en el referéndum del día de ayer, un referéndum que votó por el no, un referéndum que significa que Grecia no acepta lo que, vamos a llamarlo así, los planes de ajuste puestos por el Fondo Monetario Internacional, esto puede traer aparejado un montón de cosas que tenemos que ver cómo evolucionan. ¿A dónde vamos con esto? Porque si bien hay un frenesí por el triunfo del no, la realidad es que este triunfo de no tiene que ver con que Grecia, si se tiene que manejar por sí solo, no tiene plata para manejarse por sí solo. Entonces, tenemos que ver, por un lado, cómo los propios griegos se acomodan a esto que ellos votaron en el día de ayer, por un lado, y por otro lado, cuáles van a ser las decisiones que tome tanto el Banco Común de la Comunidad Económica Europea, el Banco Central de la Comunidad Económica Europea, como el Fondo Monetario Internacional, para absorber el golpe de este voto no. Esto vamos a tratar de ir mirando cómo evoluciona y por ahí el día miércoles hablamos al respecto. Esto es todo por hoy y quedamos a la expectativa de la salida de Jorge con este accidente que hemos tenido en la mañana. Buenos días y nos vemos el miércoles.